uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Sí, perdón, aquí estamos. En el día martes, exacto. Si le parece, la introducción usted, que anduvimos por ahí. En el día martes se hizo el primer encuentro de los artistas callejeros que se vieron sorpresivamente encontrados con un proyecto de ley para borrarlos de las calles. Voy a ser sintético, después Alejandro después contará de un poquito más. Específicamente, donde dejaron de estar cada uno en su esquina para encontrarse todos juntos en la misma esquina de la legislatura y manifestarse de una manera diferente a lo que son las manifestaciones habituales de protesta o de aguante, sino con todo su arte y con todo su humor en las puertas de la legislatura, cortando Diagonal Norte y dando a entender que el arte es callejero, básicamente, que el arte no es comercial, que el arte es callejero, que el arte es independiente, autogestivo y que no necesita de una sala para llegar a la gente, sino que es la forma más directa de estar en las calles, en las plazas públicas, reitero la palabra público, porque con estas rejas nos están haciendo privativos de los espacios públicos. Uh-huh. Y bueno, fue la primera manifestación de este tipo y veremos cómo se maneja este tema internamente dentro de la legislatura, qué posibilidades hay para los artistas para dar su opinión en un lugar donde supuestamente el gobierno es de la gente. Es así, estamos con Alejandro Cabrera Britos, bienvenido. Muchas gracias. Representante de FAO. Gracias por darnos un espacio para poder visibilizar esta problemática y bueno, acá estamos para contar un poco lo que decía... no me acuerdo. Ezequiel. Un Alzheimer terrible. No. También son días agitados. Queremos contarle a la gente que más allá de esto del martes, esto es una actividad cotidiana, ¿no? En la cual estuviste haciendo un montón de actividades, entre notas y demás. Es crucial el camino este que estamos intentando articular, ¿no? Desde generar un espacio colectivo en estado asambleario el día 3, justo enfrente de la legislatura, para visibilizar la problemática, la preocupación, el repudio frente al intento de la modificación de un código contravencional donde entre su contenido de reforma, que envía Rodríguez Larreta a la Comisión de Justicia, el artículo 85 intenta prácticamente desterrar al arte callejero del espacio público. Entre los puntos más violentos están los de la... se resolvería de nuevo, o legitimar la denuncia anónima. Esto generaría para nosotros la industria de las falsas denuncias. Se le devolvería a la policía un montón de facultades, desde incautación y secuestro de instrumentos y elementos a fabricar causas que lo vienen haciendo, es decir, algunas cosas blanquearían algunas cuestiones. La detención y también, bueno, la represión, que también lo vienen haciendo. En otro aspecto también nos preocupa que se impondrían multas exorbitantes, y en el aspecto también de los más graves es que se impondrían arrestos de 1 a 5 días. Y esto, bueno, entre todo esto y este mamarracho, porque es un mamarracho, si uno lo lee, lo desenhebra todo, intentó enviarse a la Comisión de Justicia maquillado como una reforma copada, recontra progre. Claro. Y en un montón de articulados, por ejemplo, incluye que se incluiría en esta reforma, en el Código Contravencional, el acoso callejero, el acoso por Internet, un montón de cuestiones, pero de fondo es absolutamente punitivista, es decir, tiene no resuelve nada a nivel sociedad, sino que intenta implementar castigos, un montón de acciones reaccionarias, sin justamente entrar en lo que debería resolver, que es generar acciones y políticas para prevención de todas estas cuestiones. Y en esto, bueno, ellos intentan ser muy piolas de enviar un paquete con un moño hermoso, pero bueno, por ejemplo, el artículo 85 es lapidario para el arte callejero y claro, para clubes de música, para un montón de lugares donde sí, también tienen la desprolijidad y la actitud hasta miserable de asociar y de querer como hacer lo mismo de un acorde de guitarra con una frenada de un colectivo. Y esto es una barbaridad. Y también de generar a la fuerza pública, en este caso la policía, que no tenga una, que no, no se puede, digamos, no va a valer una previa advertencia, sino que directamente hay una denuncia anónima y te caen en la calle o en un lugar que estás ensayando y vas detenido. Y esto es una locura. Entonces nosotros en este marco tan violento, donde vemos que la reforma ya tuvo dos tratamientos de comisión desde el principio de junio, donde fue enviada en forma solapada, donde está firmada por cuatro funcionarios bastante cuestionados en lo social en la Ciudad de Buenos Aires, porque lo firma Guadalupe Tagliaferri, que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, que tendría que estar un poco más ocupada de toda la gente que está en situación de calle, que se está congelando estos días. El jefe de gabinete, Felipe Miguel, que el otro día estuvo en la legislatura y parecía que había tenido un problema en las cuerdas vocales porque no pudo responder ninguna de las cuestiones que se le increpaban o interpelaba. También está Martino Campo, que es el ministro de Seguridad y de Justicia, que viene persiguiendo a los senegaleses, que en el 2011 era legislador y fue parte de la mano armada que confeccionó el nuevo código contravencional que fue contra los manteros, es decir, la claridad para desterrar el espacio público e intentar transformarlo en un espacio privado con negociados. Y por último, obviamente, la firma de Rodríguez Larreta. Entonces, en ese escenario gravísimo, nosotros lo que hacemos es reaccionar artísticamente, solidarizándonos con todos los afectados o los posibles afectados en esta reforma, ¿no? Desde claro, los espacios públicos a las personas que laburan con nosotros en las calles, ¿no? Y por eso, bueno, lo que pedimos es colapsar el día 10 de julio a las 2 de la tarde la legislatura porteña. Ese día se va a seguir tratando el código contravencional adentro, la reforma del mismo, algunos vamos a estar adentro, otros afuera, y queremos que ese lugar esté absolutamente ocupado por todos los que crean que este código contravencional no corresponde, que es una barbaridad, que es una reglamentación absolutamente punitivista y que quiere cercenar un montón de derechos, aparte de otros encubiertos, y aparte de algo mucho más grave aún. Están usando de laboratorio la Ciudad de Buenos Aires para, de darse y de aprobarse esta reforma, podría replicarse en intendencias, en municipios, en provincias, con el mismo rigor, que es grave, porque también deja al libre criterio de la autoridad judicial y de la fuerza pública algunas cuestiones como la manifestación de alguna protesta que podría ser absolutamente penalizada. La intervención en el espacio público, si yo pongo capaz que un afiche con la cara de Luciano Arruga o con decirle no a la trata o no a Monsanto, capaz que también la interpretación de según el funcionario judicial pueda darse como para una detención o para una multa. Esto es lo grave. El vacío que deja a propósito para generar de una cornisa un precipicio. Entonces, por eso insistimos que la bisagra tiene que ser el 10 de julio. El 10 de julio tiene que estar colapsada la legislatura porteña y los alrededores, tanto para nosotros, los que convocamos a ese público que nos regala aplausos y sonrisas todo el tiempo que estamos en el espacio público. Bueno, este día, por favor, les pedimos que nos ayuden poniendo el cuerpo. Y también ese día queremos devolverle un pequeño gesto a las personas en situación de calle, que son nuestros espectadores de lujo y que nos acompañan y compartimos un montón de gestos. Ese día le pedimos a quienes se acercan a la legislatura, a la actividad, si pueden, por favor, que lleven un alimento no perecedero, alguna lata, polenta, fideos, arroz. Hay mucha gente en situación de calle, aumentaron la cantidad de familias y hay poca política del Estado y hay presupuesto adrede vaciado desde los lugares que tendrían que estar interviniendo, y nosotros queremos generar un gesto de devolución con organizaciones que se encargan de llevar alimentos y de cocinar para un montón de nuestros hermanos que viven lamentablemente en la calle, y ese día devolver un pequeño gestito con esto. Así que bueno, la actividad, para cerrar, digamos, de mi parte y dejar hablar a los demás, porque si no... No, está perfecto. En general... Te invitamos para que hagas. El 10 de julio, la bisagra para frenar el intento de culturicidio a través de la reforma de un código contravencional durísimo, con un montón de trasfondos solapados, que también proyectarían un montón de consecuencias que nos va a costar mucho... generar la reversibilidad de esas cuestiones. Entonces, 10 de julio, 2 de la tarde, legislatura porteña, el arte callejero no es delito, la cultura en todas sus formas no es delito, el trabajo informal en la economía popular en el espacio público no es delito, así que bueno, convocamos masivamente. Bueno, es así, complejo el tema. ¿Cómo y, estamos? Y bueno, esto obviamente, más allá de la FAO y los artistas callejeros, está siendo impulsado por todas las organizaciones culturales nucleadas en Cultura Unida en principio, pero podemos desglosarlas, que es Escena, de espacios teatrales, Artei, Clumbi, la Cámara de Clubes de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Meca, de Centros Culturales. Y Abogados Culturales. Abogados Culturales, que bueno, que también está ahí, le mandamos un beso a Sole, que creo que está escuchando, que aboga de la Cámara y también de este movimiento, como para poder ahí generar esto que es, en principio, se entiende, dar de baja el proyecto completo, porque es verdad que estas aristas un poco manipuladoras en el contexto de lo que en el trasfondo está, tiene algunas cosas que son interesantes de ver, como ¿no? las cuestiones de los, del abuso en la calle y demás, pero bueno, está expresada de una manera que obviamente tiene otra intención. Sí, y aparte otra cosa grave, que quieren traccionar a la opinión pública a través de ejército de trolls, de comentaristas pagos en los medios Carronia, para seguir direccionando la opinión pública y estigmatizar a muchos de los protagonistas y víctimas posibles de darse esta reforma, desde, bueno, trapitos de artistas callejeros a artistas de los clubes y espacios culturales, donde estigmatizarían, digamos, la denuncia del sonido, la mínima irritabilidad ya sería una cosa tremenda. Entonces, estas cuestiones ellos las manejan lamentablemente en forma puntillosa y perversa, y bueno, hay que tratar de frenar un montón de acciones, ¿no? Es decir, si bien la actividad central es esa, también llamar a la opinión pública, concientizar un montón de cuestiones que... Para nada nosotros queremos tener un discurso violento, único, unilateral, sino el consenso, pero de la real opinión pública, no de la claro. opinión pública direccionada. Sí, manipulada. En ese sentido, digo, quiero hacer un anexo y sumar el hecho de que dentro del articulado se expresa el concepto de normal tolerancia. Digo, ¿cómo uno puede interpretar qué significa una normal tolerancia? Digo, Manuel Palacios, acá presente, normal tolerancia le puede parecer una cosa, a ese que la habló es otra. Imagínate a mí. Entonces, en ese punto, más allá de que hay formatos establecidos en el código reglamentario respecto a, por ejemplo, cantidad de decibelios claro. Y demás, en la calle, particularmente, es como muy difícil. Digo, ha sucedido situaciones donde los artistas callejeros están trabajando al lado de una avenida, donde pasan totalmente. Digo, 5 líneas de colectivo, donde el tráfico de por sí, digo, ya... Hay un umbral de ruidos terrible que hace que uno tenga que tener una amplificación, sí o sí. Completamente. Claro. Entonces, total, los ruidos lo hacen ellos. Claro, nosotros claro. tenemos sonido. Claro, y ese es el tema, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de lograr, que sería interesante porque no se pudo reglamentar hasta ahora, es el concepto este, de que el arte no es ruido, la música no es ruido. Uno puede interpretar totalmente. De que capaz, por algún exceso de volumen, digo, que se puede llegar a trabajar y estudiar, ir, medir, tomarse el laburo, ver cómo es la cosa, decir, bueno, capaz acá hay que bajar o hay que modificar este espacio sí, concreto sí. específico, pero no generalizarlo porque estamos criminalizando una actividad que es base de lo que aparte ellos mismos como gobierno de la ciudad defienden y se dan como, digo, las ínfulas ciudad de... cultural. Claro, que es ciudad cultural. Entonces, bueno, es eso. Es todo un tema, es bastante complejo y por eso era interesante, digo, puntualizar en... Acá, por lo menos, abrieron dos líneas interesantes. Por un lado, lo que el invitado mencionaba en relación al conjunto de los trabajadores de la economía popular, Y por otro lado, lo que vos estás diciendo que afectaría también a los espacios culturales. Sin duda. ¿Cómo afectaría a los espacios culturales? Bueno, el tema es que está validando la denuncia anónima. Claro. Eso es como una cacería. Digo, se abren, salen los toros y los leones, el circo romano. Yo te tengo romano. Bronca a vos y chau. Claro, hay un tema. Siempre el hecho de que las actividades y los rubros artísticos no se organicen ha sido un beneficio para el estado de control. Entonces, por ejemplo, en la experiencia de los clubes de música, hubo otras organizaciones previas que fueron fallidas porque, como tiene cierto matiz comercial, la actividad cultural también, lógicamente, es necesario porque todos necesitamos vivir, se generaban los lugares se denunciaban unos a otros. Por suerte eso ahora no está pasando. Claro. Y eso tiene que ver con una búsqueda del trabajo colectivo y la conciencia cultural, ¿no? De lo que es el cuadro completo de lo que hace la cultura de Buenos Aires. Pero, ¿qué es lo que pasa? De por sí hay un montón de lugares que hoy por hoy, y hablo de los clubes de música, a los cuales en algún punto represento como coordinador de la Cámara, que tienen cotidianamente el advenimiento de denuncias por ruidos molestos de vecinos que tienen de manera inclusive injustificada una visión, ¿no?, de que esto está generando una cuestión inclusive que viene de una naturaleza de estar estigmatizada después de lo que pasó con Cromañón, por ejemplo. Hemos tenido experiencias difíciles con las Madres del Dolor, es como muy fuerte, porque son situaciones de mucho lamento y mucha pena que surgieron por una tragedia que inclusive excede al panorama de los clubes de música o los teatros, que son de capacidad limitada, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó en Cromañón, un lugar para miles de personas, 1.500, si no recuerdo mal, y había 3.000, algo así. Entonces, en algún punto, toda esta estigmatización de la cultura es lo que tratar de evitar y modificar, una vez por todas, para que estén, un poco tengo mis dudas, que se las voy a decir. Porque es una cosa. No es que uno esté en contra de la de normativas que estén bien, regular, ¿no? Ahora, realmente, la opinión de parte de ustedes, de parte de los artistas callejeros, si existiera una forma de regular la actividad bien, que uno pueda, la mentira burocrática, que después te encontrás con un trámite que no lo terminas nunca y jamás llegas a ningún lado. Si existiera una normativa bien, que uno va al lugar que tiene que ir, solicita un permiso para laburar en la calle, te lo dan y con eso circulás, eso les parece que estaría, sería una forma como de avanzar en lo que ellos quieren, de regular un toque en la actividad, o también sería no terminaría de 3 a 4 de la mañana el día claro, martes. Claro, no, pero que no sea, supongamos. Imaginemos que se podría llegar a hacer, pero bien, de verdad, ¿no? Es que sea algo serio. Nosotros propusimos desde el año 2013 un proyecto por año, justamente intentando despenalizar al callejero. Recabando información de las mejores ciudades del mundo donde está regulado de alguna manera. Siempre está. No hablamos de permiso, hablamos de registro, porque el permiso es restrictivo y genera que un cupo quede afuera y eso ya penalizaría a nuestros colegas. Claro. Nos queremos sentar en un montón de espacios. Le mandamos 23 notas a Lombardi cuando era ministro de Cultura. A los responsables de espacio público, porque también entendíamos que los ruidos que había en la ciudad, a ver si se podían bajar para que nosotros toquemos con menos volumen. Intentamos en diferentes espacios institucionales del gobierno de la ciudad intentar el diálogo. Durante todos estos años fue el canal del monólogo permanentemente y de la represión, de recrudecerla, donde tuvimos desde acciones de gente de la UCEP, que era una patota del espacio tremendo, público, sí. A policías de la federal, porque le rompíamos las mafias a la comisaría primera de los kioscos en Florida, en San Telmo también, anticuarios que eran muy amiguitos de los policías que los alquilaban para transformarlos en fuerza privada, armaban contravenciones contra nosotros. Yo tengo 80 contravenciones. Algunas ruido molesto, otras la usurpación del espacio público, que es una locura. Usurpación del espacio público. Hay un bar en Florida, de Avenida Mayo, que hizo una construcción sobre la peatonal, que eso no es usurpación, es fija. Si yo fuera una sombrilla, no soy usurpación. Entonces, esto es lo descabellado y perverso. Sí. Por eso también queremos que la autoridad de aplicación sea Ministerio de Cultura y no espacio público. Claro. por lo menos que tengan una actividad compartida en esa aplicación, pero creo que el canal de diálogo sería por el otro lado. Y esto es más o menos una respuesta a lo que... Claro, lo, no, lo entiendo. Venimos intentando, nuestro ánimo e intención de diálogo es permanente. Ellos, la intención de diálogo es el garrotazo, la contravención, o bueno, el juego sucio de una campaña publicitaria donde aparece un afiche de un pibe tocando un teclado, con un NOR que sale como un cero kilómetro, que nadie llevaría un NOR casi a un subte. Y en ese mismo, no sé si lo hicieron a propósito, en ese mismo lugar todos los días echaban un artista callejero. Claro. Entonces cualquiera. Sí. O las fotos de los pibes grafitando y después la camioneta antigrafiti. No, claro, y también era como el quilombo que se armó con ese vagón del subte que... Claro. Pero parece que la habían sacado. Tremendo. Muy bueno, complejo. Sí, la verdad que la respuesta un poco traducida sería: con este gobierno no podríamos avanzar un segundo. Con el anterior tampoco se pudo. No, pero propone un culturicidio más, claro, más abierto. Y aparte, lamentablemente, vemos que según esto que se hizo durante todos estos años de, por lo menos, cultura de la ciudad, entendemos que en gran parte para ellos entienden que la cultura es mercancía, para nosotros es un derecho. Claro, totalmente. Sí, por eso, bueno, son como claras líneas de visión, ¿no? Y estrategias respecto a lo que quieren que suceda en la ciudad. Pero bueno, si no te parece mal, Alejandro, hablamos un poquito de lo que fue previamente al martes pasado, que estuvo esta expresión artística ahí como para visualizar esta problemática. Previamente hubo una reunión en Cultura con el ministro Enrique Abogadro. Enrique Abogadro, estuvimos juntos ahí charlando con las diferentes organizaciones. Celebramos la restauración del canal de diálogo, que eso fue importante. También la manifestación personal del ministro como integrante de la cartera de cultura, una suerte de preocupación desde su lugar, manifestando y enfatizando todo el tiempo que él trabajaba en equipo, que el proyecto lo habían hecho otros, pero que iba de alguna manera a dialogar con quienes hicieron el proyecto. Exacto, sí. La visión, igual, obviamente, desde su rol de funcionario dentro del mejor equipo de los 50 años, claro, marca una cuestión así es que se trabaja, ¿no? Que pensando en que, evidentemente, nuestra visión y la de él, que en algún punto comparte el espectro cultural, siendo el ministro de Cultura, puede ser sesgada, que eso es lo que me dejó un poco preocupado. Porque sí, claro, digo, nosotros podemos pensar esto, pero del lado de, por ejemplo, espacio público o la Comisión de Justicia puede pensar de que no, esto avala el crimen callejero o no sé. Mi pregunta sería, ¿qué sacaron de positivo de esa reunión? Bueno, yo creo que, no sé si tenés ahí como una visión específica, pero en principio que la reunión fue convocada por ellos. Sí, una predisposición por lo menos, o una hermosa actuación donde podría reemplazar a De Niro, pero... ¿Qué película? Taxi Driver. Taxi Driver, claro. Obviamente. Sabés que, no, de todas maneras, como a nosotros personalmente nos tiene acostumbrada la verborragia de algunos funcionarios a quedar en la nada misma, nos genera cierta reticencia esta actitud. Sin embargo, celebramos el canal de diálogo y echarle en cara la preocupación de un colectivo. Claro. Con lo que vos decís, que nosotros, la pelota la tiró él para que nosotros la levantemos y la devolvamos con abrir la puerta del ministerio para dialogar, ¿no? Claro. Y en ese mismo día, a las 2:30 de la tarde, nos llamó un legislador de Cambiemos también, que fui a la reunión breve y que me dijo que él había hablado con el presidente de la Comisión de Justicia, que nos quedemos tranquilos, que van a tirar para atrás por lo menos la parte de artistas callejeros. Y es más de lo mismo decir, me pidió que nos saquemos una foto para que... Claro, validar. Claro, sí. Pero bueno, yo dije que sí, está todo bien, pero lo que pasa es que lamentablemente... ya nos quemamos varias veces con la palabra sola, ¿no? Acá hay que firmar algo, hay que ver algo para creer. Solamente la palabra no alcanza. Claro, sin embargo, porque seguramente también habrán querido desactivar la actividad del 10, porque saben que se va a venir algo fuerte. Y también les va generando un costo político esta cuestión. Y sí. Más con la cultura, con una parte que es un derecho, que es patrimonio, que tiene un montón de aristas, que con lo que se están metiendo con algo que es peligroso meterse, digamos, políticamente, si quieres, una sin carrera. Lugar, sin claro. Sí. A ellos le van a dar seguramente después un cargo de embajador y otra cosa, pero bueno, se van a llevar esta mochila que Claro. Que intentaron una reforma de un código donde fue una mamarracho. Un mamarracho, no tiene por dónde... Bueno, agarrarse. Nada, agradecemos tu presencia y bueno, nos vamos a estar viendo. Y el día por favor, ¿por qué no podemos escuchar algo de Jamaicadero? Sí, obviamente. El antipolicía. Y invitamos amigo. Igual. El antipolicía lo tenemos por ahí. Tenemos el de Clinton. Cualquiera. Dale. Igual invitamos nuevamente a la convocatoria del día martes. ¿A próximo, partir de qué hora? A las 14 horas. A las 14 horas. En la legislatura porteña. Perú 160. Bueno. Ahí vamos. Todos tenemos un pariente, un amigo, músico, artista, loco, que quiera poner el cuerpo. Nada más que eso. We'll be right back.